canarias, la sangre y fuego, un cariño tan fiel. Era una tarde de frío y invierno cuando fueron a por él. Nunca regresó su tierno amor, murió de pie y ella salía a los caminos. Aquel tu amor tendido está y le dio un vuelco el corazón, y la noche se los tragó. Fueron dos sombras cruzando entre bomba y metralla. Que aunque silben las balas, el cielo le preservará, como le decía él. Cuentan que los vieron caminando hacia el pueblo en llamas, y que entre sus ruinas a los viajeros hablan. La hierba ya no crece, polvo y olivo.